Especial edition. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ey. Los cuatro. Sibiribo. Nolan. Sibiribo. Jorge Junior con el nene y Humil. Wow, wow, wow, wow, planificando un motín. Compórtate mal. Ponte así. Bebé. Esto es lo nuevo. Quítatelo todo. De que te escape el sol, no hay modo. Vamos a cometer un delito. Dale. Un asesinato a sangre fría. Bah, tú sabes qué. Hey, si yo soy el tuyo. Dale. Si tengo la razón, vamos a cometer un delito. Un asesinato a sangre fría. Ay, si yo soy el tuyo. Con la cama.